La política, la moda y la música cambiaron en 1960. El decenio mágico, un recorrido por la historia a través de la música. Generación Z. ¿Qué tal? Un saludo especial para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Generación 60. Le damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de su programa que aborda la música y sus vinculaciones con la realidad en esta década fascinante. Bienvenidos todos. En esta ocasión les contaremos la historia de dos grandes del soul y el R&B. Otis Redding, fallecido prematuramente, y Al Green, y sus éxitos musicales que impactaron a varias generaciones. Programón de rechupete para el día de hoy. Iniciamos con Otis Ray Redding Jr., cantante de soul y compositor. Su máximo éxito, Sitting on the Dock of the Bay, llegó en forma póstuma. Falleció a los 26 años en un accidente aéreo. Nacido en Dawson, Georgia, un 9 de septiembre de 1941, murió en Madison, Wisconsin, el 10 de diciembre de 1967. Le apodaron el King of Soul, el Rey del Soul, por su habilidad para transmitir emociones, y según el Salón de la Fama del Rock, donde fue incluido en 1989, el nombre de Redding es sinónimo de Soul. De su larga duración de 1964, Pain in My Heart, Dolor en mi Corazón, escucharemos These Arms of Mine, Estos Brazos Míos, y Lucille, una canción de rock original de Little Richard que este grabara en 1958. Así que un doblete para comenzar de Otis Redding, These Arms of Mine y Lucille. These Arms of Mine, arms of mine, they are yearning, yearning for wanting you, and if you would let them hold you, oh, how grateful I will be. Yeah. on, but all I just was trying to see. Please come back where you belong. I'm mingle to you, baby, and please don't leave me alone. Soul es música derivada de la experiencia afroamericana y la transformación del gospel y el rhythm and blues, lo cual fue base de las creaciones e interpretaciones de Redding. Pero el crítico de rock, John Landau, dijo en 1967 que Otis Redding es rock and roll. Otis dejó pronto el colegio para ayudar económicamente a su familia y empezó a trabajar con la banda Upsetters, que a finales de los 50 e inicios de los 60 participaba en un concurso de talentos, pero después de ganarlo 15 veces, no le permitieron participar más. En sus inicios, Otis fue influenciado por Little Richard y sus primeras grabaciones revelan esa tendencia. Aunque ejecutaba bien los temas, carecían de la originalidad que posteriormente le caracterizaría. En 1960 empezó a actuar con Johnny Jenkins en unas sesiones de grabación para la disquera Stax. Y aprovechando tiempo restante ya pagado de la sesión, Jim Stewart, el copropietario de la empresa, dejó que Otis grabara dos temas. Uno de ellos fue These Arms of Mine, que luego sería su primer éxito. Su estilo no era revolucionario en su concepto, pero sí la forma de ejecutarlo. Su voz podía pasar de ser aterciopelada a ser una voz rasgada, rota y rompedora. Pasaba de las baladas más tiernas a canciones como Shake o su versión de Satisfaction, que sorprendió a sus autores, los Rolling Stones. En ese tiempo, los productores, compositores y arreglistas tenían la carga creativa, dejando a los intérpretes de soul reducidos a ejecutores de lo que escribían. Y a veces, el éxito llegaba a golpe de single, careciendo los intérpretes de un proyecto que llevara a grabar un larga duración o LP, como se le conocía. Y mire, de larga duración, The Great Otis Redding, Sing Soul Ballads, el gran Otis Redding, canta baladas de soul. De 1965 extraemos esta balada, A Woman, A Lover and a Friend. I want me somebody to hold my hand, somebody to love me and understand. I want a woman, I want a lover, I want a friend. Ooh, I want me somebody loving is something I gotta have. I want me a woman. I want a lover. I want a friend. I don't want a fancy girl, powder and paint, and I don't want me a woman who thinks she's a saint. I'm looking for someone who's not make believe and doesn't mind giving. Want me somebody somewhere around that's looking for someone to be out. Ooh, well, want me a woman? I want a lover. I want a friend. Y ese mismo año, 1965, Otis grabó el LP Otis Blue, el cual contenía 11 canciones, entre ellas varios covers como My Girl de los Temptations, Rock Me Baby, canción escrita por Susan Heather, y Shorty Long, la cual fue grabada en 1957 por el gran Buddy Holly y The Crickets, y la misma Satisfaction. De ese disco de 1965 extraemos Down in the Valley y Wonderful World, que es lo que escuchamos a continuación. Down in the let you go now. Esos años 1964-1965, el mayor atractivo en el deporte estadounidense fueron los dos combates de boxeo más vistos y controvertidos de los campeonatos mundiales de pesos pesados, entre Muhammad Ali, por ese tiempo Cassius Clay, y Sonny Liston. Expertos consideraron que fue el cuarto evento deportivo más relevante del siglo XX. La primera pelea fue en febrero de 1964 en Miami, Florida, y la ganó Ali, porque Liston se rindió al comienzo del séptimo asalto, y el joven y brillante boxeador, ganador de medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960, entonces como Cassius Clay, contó en su autobiografía que debido al racismo en su natal Louisville, lanzó la medalla al río. El segundo combate fue en mayo de 1965 en Lewiston. Y pese a que Liston perdió su combate con Ali de una forma controvertida en el primer round, era el luchador más intimidante y considerado por algunos entre los mejores pesos pesados de todos los tiempos. Y fue en ese tiempo que Otis Redding compuso muchos de sus temas más conocidos y mantuvo un control inusual de sus temas. Por supuesto, no debemos olvidar las colaboraciones con Steve Cropper, que despuntó como uno de los compositores de soul de aquella época. Otis demostró estar preocupado por los derechos civiles y le ocupó una parte de su tiempo en los últimos años. Del LP que saliera a la venta en 1968, poco después de la muerte de Otis, The Dock of the Bay extraemos su mayor éxito, Sitting on the Dock of the Bay. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam, just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Y es que Redding escribió el primer verso de esta famosa canción Soul en Waldo Pier, en la ciudad de Sausalito, Bahía de San Francisco. Y durante una gira con los Bar Keys en 1967, precisamente en agosto, la abrevió como Dock of the Bay. Y la siguió escribiendo a lo largo de la gira en los que se grabaron los LPs que fueran editados posteriormente, King and Queen and Live in Europa. En noviembre de ese año, Redding y el productor y guitarrista Steve Cropper complementaron la canción y la letra de Sitting on the Dock of the Bay, en la que la colaboración de Cropper le dio al tema un aire distinto al resto de las canciones. Y el tema se lanzó en enero del año siguiente, un mes después del fatal accidente. La popularidad del tema provocó muchas versiones de cantantes y bandas como Charlie García, Willie Nelson, Michael Bolton o Pearl Jam. Y algunos expertos creen que es la canción más aclamada por los críticos de todos los tiempos. Se ubica en el 28º puesto en la lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone. Y de ese mismo larga duración de Dock of the Bay extraemos Respect, que es lo que disfrutamos a continuación. Hey, hey, hey. Estás escuchando Generación 60. 1960, la más excitante e innovadora década en la historia de la música. Conoce cómo la política, la moda y la música cambiaron en los años 60. Un fascinante viaje por la historia a través de la música en tu programa Generación 60. Desde Isla de Pinos habíamos elaborado una estrategia de lucha. Sábados 11 de la mañana, aquí en YSUCA. A comienzos de 1967, la revista Melody Maker le otorga el título de Mejor Cantante del Año, reemplazando a Elvis Presley, que lo había sido durante los 9 años anteriores. En junio de ese mismo año, en el Festival Benéfico Internacional de Monterrey, entre un plantel de figuras del rock como Jimi Hendrix o The Who, es aclamado por una multitud de 55,000 jóvenes en pleno verano del amor, siendo adoptado por el movimiento hippie. Un accidente de avioneta la mañana del 10 de diciembre de 1967 en Lake Monona, en las afueras de Madison, Wisconsin, a solo 3 minutos de su destino, acabó con su vida y las de miembros del grupo Bar Keys. A sus funerales asistieron más de 5,000 personas en el auditorio municipal de su adoptiva Macon. Mientras la multitud seguía los oficios en las calles, en la ceremonia se vieron muchas caras conocidas del mundo soul como James Brown, Aretha Franklin y Stevie Wonder. Cantaron Joe Simon y Johnny Taylor. Desapareció con apenas 26 años y no disfrutó de su mayor éxito, Sit in the Dock of the Bay, un tema que marcaba un cambio en su manera de interpretar, algo que él denominó folk soul. Un estilo que marcaba un quiebre con el soul más tradicional. Grabó 7 LPs en vida y otros 16 aparecieron luego de su muerte. El último de ellos en Concert Live en 1999. Albert Green, mejor conocido como Al Green, nació en Forest City, Arkansas, el 13 de abril de 1946. Cantante y compositor con una mayoría de sus interpretaciones en gospel y soul, por lo que se le conoció a fusionar ambos estilos, logrando la unión de lo secular con lo religioso. En la década de los 70 obtuvo su mayor éxito y fue uno de los músicos con superventas. Su estilo vocal ha sido descrito como un áspero y cálido barítono y un etéreo falseto. En el año 2004, la revista Rolling Stone le colocó en el puesto 65 de su lista de los 100 artistas inmortales. Su historia musical comenzó en 1964, cuando amigos de la secundaria formaron una banda pop, a la que bautizaron con el nombre de Creations, Creaciones, que funcionó 3 años y grabaron con la discográfica Zodiac. Luego de una corta separación se volvieron a juntar y se denominaron Al Green and the Soulmates, obteniendo fama con la canción Buck Up Train, que alcanzó la posición número 41 en la lista de éxitos de 1968. Oh, never forget the girl I left behind. Her tears, her kiss, her face stay on my mind. I got to make her say that she'll forgive me. I gotta get back some. Albert Green nació en Forest City, en el estado de Arkansas, en abril de 1946, y en 1955, junto a su familia, se trasladaron a Grand Rapids, Michigan. Y a la edad de 9 años, empezó su carrera musical en un cuarteto que llamaron Green Brothers, junto a sus hermanos Robert, Walter y William. Pero su padre lo sacó de la agrupación porque escuchaba a Jackie Wilson, y expresó interés en iniciar una carrera musical. En 1969, Green se inició como solista en clubes nocturnos y adoptó el nombre de Al Green. En una de sus presentaciones conoció al trompetista y vicepresidente de la discográfica High Records, Willie Mitchell, el cual lo invitó a Memphis para realizar un álbum juntos. Mitchell anticipó el éxito de Green y lo incentivó a que buscara su propio estilo de voz. En una época en la que imitaba a sus ídolos Jackie Wilson, Wilson Pickett y James Brown. De ese disco de 1969 salió editado su primer álbum Green is Blues, bajo la producción de High Records, y tuvo un éxito moderado en el que incluyó los covers de Letter to Box Tops, lanzada en agosto de 1967, y Get Back, de los Beatles, grabada el 27 de enero del 69 en los estertores de la famosa banda británica. Give me a ticket for an airplane. Ain't got time to take a fast train. And wrote me a letter. Look at here now, I gotta say, I don't care how much money I gotta spend. Got to get back, get on back to my baby one more again. Lonely day to go, I'm going home. My baby done wrote me something on a piece of paper. Gotta get back and see my baby again. No, no, no. Lonely day to go. I'm going home. Baby done wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more, without me no more, without me no more. Oh, oh, oh. Listen, listen, listen, listen. I gotta get back to my baby. Green demostró su poderosa y expresiva voz, y su siguiente disco, All Green Gets Next to You, obtuvo un éxito masivo, incluyendo 4 sencillos de oro, en los que se demuestra la evolución de la voz y mejores composiciones. Green estableció un patrón de combinación de sencillos originales y versiones de célebres canciones, como Light My Fire y How Can You Mend a Broken Heart. Younger days when I lived for my life was everything a man could want to do. I could never see tomorrow. I was never told about the sorrow. Memories of days gone by, but we could never see tomorrow. Would you believe that no one ever told us about the sorrow? So broken heart and mine is, how can you stop the rain from falling down? How can you stop us, that old sun from shining? What makes the world go round? And sometime I have to say, la la la, yeah, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh,

También en 1972 realizó el lanzamiento del álbum I'm Still In Love With You, y un año más tarde presentó el disco Call Me, que alcanzó una alta popularidad en esa época, siendo considerado por algunos críticos como su obra más importante. En 1974, Green publicó el disco All Green Explores Your Mind, que contenía la canción Take Me to the River, la cual fue versionada años después por la banda Talking Heads. El 18 de octubre de 1974, Mary Woodson, quien era pareja sentimental de Green, le pidió matrimonio, a pesar de que ya estaba casada, y él rehusó la propuesta. Al ser rechazada, Marian se acercó al cantante mientras él se bañaba y le arrojó una olla con sémola hirviendo en su espalda, y fue hospitalizado con quemaduras de tercer grado en su estómago, dorso y brazos. Posteriormente, la mujer se encerró en una habitación en la residencia del intérprete, en Memphis, donde escribió una nota suicida y con un revólver perteneciente a Green, se suicidó. Green tomó el incidente como una señal de Dios y fue ordenado reverendo del Tabernáculo del Pentecostalismo en 1976. Siguió grabando, pero las ventas de sus discos bajaron. Compró una iglesia en Memphis para ejercer como pastor debido a la negativa de varios miembros de la iglesia protestante. Pronto la religión pasó a ser lo más importante de su vida, aunque sin abandonar su afición al canto. En 1977 grabó el disco The Bell Album, el cual fue aclamado por la crítica. Sin embargo, no recuperó su antigua audiencia. En 1979, se cayó del escenario durante una presentación en Cincinnati, por lo que pasó 15 días hospitalizado, y percibió este suceso como un nuevo mensaje de Dios, por lo que decidió concentrar sus energías en su iglesia y cantando gospel. Después de 3 años, apareció junto a Patti LaBelle en un musical de Broadway, titulado Your Arms Too Short to Box with God. Su primer álbum de gospel fue The Lord Will Make a Way. Y de 1981 a 1989 grabó una serie de discos gospel, ganando 8 premios Grammy en esa categoría. Robert Mugg realizó el documental Gospel According to Green. Después de varios años interpretando gospel, Green decidió regresar al estilo musical rhythm and blues y lanzó un dueto con Annie Lennox, titulado Put a Little Love in Your Heart, en 1988, que fue creado para la banda sonora de la película Los Fantasmas Atacan al Jefe, interpretada por Bill Murray. En 1989, trabajó con el productor musical Arthur Baker y escribió la exitosa canción The Message is Love. En 1995, fue incluido en el Salón de la Fama del Rock y 9 años más tarde, en el Salón de la Fama del Gospel. Y en el 2002, recibió un premio Grammy por su trayectoria musical. Llegamos al final de esta emisión de Generación 60, en la que abordamos la vida y obra musical de Otis Redding y Al Green, ambos grandes intérpretes y creadores del soul, del R&B y del gospel. Les esperamos en nuestro próximo programa. Trabajamos Gabriel Escobar en la conducción, Rodrigo Colindres en producción y conducción y Alberto Barrera en el guión y producción. El recorrido por la historia ha terminado. Te esperamos el próximo sábado en Generación 60.